estar. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. ¡Oh! Comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y compre las palmas arriba, dale. Comprenderte yo. Thank you.